un amor que se elige. Porque recordemos que el amor, como se concibe hoy, que es un sentimiento solamente, hoy día está y mañana terminó. No es ese el amor de Primera de Corintios 13. Entonces, cuando habla de amor, el amor tiene esas características especiales. No deja de ser. ¿Por qué? Porque es un amor consciente, un amor que uno elige también amar a la persona. No es algo, como dije anteriormente, algo que hoy día parece que hoy día ya no amo. Parece que se acabó el amor. Claro. ¿Por qué? Porque muchos se casan apasionados. La pasión es algo que es como un fuego abrasador. Pero así como viene, también se va. Entonces, por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Y hay quienes se enamoran, entre comillas, y dicen, no, yo lo voy a cambiar. Bueno, y es cristiano. No, él es ateo, pero yo sé que yo lo voy a cambiar. No, él tiene esta costumbre, pero yo sé que yo lo voy a cambiar. Y después se dan cuenta que no fue posible. ¿Sabes qué? A propósito de lo que tú comentas, a veces he escuchado parejas que han vivido, dice, y se acabó el amor. Entonces pueden haber muchas razones que efectivamente el amor se acabó. Por ejemplo, leía un libro que comenzaba más o menos así, decía, mire, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Dónde estaba? Lógicamente lo yeah. Estaba en la sala de espera de un juez que iba a dictar su divorcio. O sea, no sé si capta, en el momento sí. En que él reflexiona, dice, ¿qué estoy haciendo aquí sentado? ¿Qué pasó con mi vida? ¿Qué pasó con mi relación? Con entonces mi después explica la razón, ¿no es cierto?, por qué llegó a esa instancia. Hubo un desorden en la relación, atendió quizás otras cosas y dejó a la familia, la esposa y los hijos abandonados, y un día esto se acabó. Ahora, también leí un artículo de una persona que atendió tan bien a su familia que de ella aparecieron grandes predicadores. Y el esposo un día entró al hogar y dijo, a lo mejor todos están durmiendo. Pero resulta que la esposa estaba orando con sus hijos. Entonces él dijo en su corazón, realmente yo puedo estar tranquilo haciendo mi trabajo, porque aquí en este hogar mi esposa está cumpliendo la función que por mi trabajo yo no puedo cumplir. Y efectivamente salieron grandes predicadores de eso. Ahora, lo interesante es que cuando uno elige, ¿cómo debería elegirlo? Y tú bien decías, Salmo 37:27 es muy claro cuando habla acerca de esta situación de elegir, fíjate, la esposa. Dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Tú decías, no es bueno hacer uniones de yugo desigual. ¿En qué sentido? En que alguien cree una cosa y otro cree otro. Alguien es un católico, otro es un pentecostal, un evangélico y así. Esta cuestión, la persona, yo he escuchado a damas que dicen, no sé, si después yo lo voy a hacer cambiar. Ese después nunca llega y las consecuencias son lamentables y tristes en, fíjate, el matrimonio. Generalmente estos matrimonios a veces funcionan solamente cuando ninguno de los dos practican lo que creen. O sea, aquel cristiano, aquella persona cristiana que se casó con un incrédulo, a lo mejor puede llegar a funcionar medianamente cuando esa persona decide abandonar al Señor. Entonces, así puede tratar de hacer funcionar su hogar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Como digo esto, siempre lo he pensado, que la elección de cónyuge y el matrimonio es una de las decisiones más delicadas e importantes de nuestra vida. Uno puede estudiar algo y no ejercerlo. Tú puedes ser arquitecto y trabajar en negocios. Tú puedes tener cualquier profesión y trabajar en otra cosa. Pero en cuanto al matrimonio, tú no puedes ser otra cosa que esposo de tu esposa. ¿Ah? Entonces, por eso que tenemos que tener clara estas cosas. Y el Señor así lo deja en su palabra. El Señor, hay muchos consejos en relación a la familia, al matrimonio, al esposo, a la esposa, al hogar. El mismo Señor da como ejemplo, dice, que los esposos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ah? Entonces, eso nos está poniendo, y es un mandato, no es un asunto de, mira, debería, yo te aconsejo, no. Esposo dice, amad a vuestras esposas así como Cristo amó como a su iglesia. Cristo, yo creo que cuando uno toma esos parámetros, Horacio, en realidad dice que me falta, incluso ahora a mí, que me falta, pensando que cómo Cristo amó a su iglesia, cómo la amó Cristo, la amó desinteresadamente, la amó aunque lo traicionara, la amó, y estoy poniendo los ejemplos que conozco y se me vienen a la mente, cuando los discípulos lo dejaron solo, la amó cuando Pedro lo engañó, la amó cuando Judas lo traicionó, la amó en innumerables condiciones. Cuando uno revisa el Antiguo Testamento, por ejemplo, se encuentra que Cristo ama a su iglesia entrañablemente a pesar de las condiciones y de los desatinos que el pueblo judío hizo en relación a lo que Dios había hecho con ellos. ¿Cómo no hacer caso? Tú sabes que hay un ejemplo de Gomer, ¿no es cierto? Que Dios le dice, cásate con una prostituta, para mostrar, lamentablemente, la condición de ese pueblo que estaba prostituyéndose a favor de dioses ajenos y dejando al Dios que le daba la vida y la salud. Vamos a continuar mañana, amados oyentes, que el Señor los bendiga. ¿Con qué frecuencia desearía que los demás, su cónyuge quizás, tuviera rasgos que, a decir verdad, a usted le falte? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Pues es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Quizá un consejo, estábamos mirando en el día de ayer la lección del compañero de la vida. Yo creo que podemos decir de que hay bastante material como para orientarse cuando uno va a tomar una decisión de esta naturaleza, porque debe perdurar por el tiempo. Pero también hay una elección de una carrera, fíjate, ¿cómo lo hace? Porque estamos hablando de decisiones que uno debe tomar, decisiones muy importantes. Serias. Yo recuerdo una vez estábamos en clase y siempre tú tienes la incertidumbre hacia dónde apunto, yeah. A dónde, qué carrera tomo, qué hago. Estabas en enseñanza media. Claro. Yeah. Entonces un profesor me dijo, mira, tú deberías irte por la línea de las matemáticas. Y de improviso uno dice, creo que fue buena la lección, porque él vio el profesor que en esa línea yo tenía, era más despierto, digamos así. Yeah. Pero de improviso uno podría decir, ¿y qué habría pasado si hubiese ido por otra línea? Claro. Ahí bueno, te decidiste por contabilidad. Claro, entonces, y auditoría, todas esas cosas que de improviso no dice, si vieron igual, pero siempre me ha gustado hacer esto que estamos haciendo ahora, yeah. Compartir, predicar, y de improviso podría haber sido otra línea. Claro. Pero la orientación que te dan a ti sirve como para tomar decisiones, y en este caso, ¿cómo elijo una carrera? ¿Cómo la elijo? Fíjate que Eclesiastés 2:1 en adelante dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Esta es una reflexión muy profunda que hace el rey Salomón. Entiendo, y de eso uno debería saber, que Eclesiastés es un libro de reflexión de un hombre que hizo malas elecciones. Tenemos que ser sinceros, muy malas elecciones. Y ya, teniendo la sabiduría que tenía, ¿eh? Claro, y esto lo hizo recapacitar, volver así. Así que este consejo tiene mucho más valor todavía cuando la hace un hombre que pasó por algunas situaciones